Vamos a hablar con el alcalde de Amurrio, Pablo Isasi, de San José, del barrio de San José, donde saben ustedes que hay una idea de construir nuevas viviendas para que las en esa zona donde se ubican ahora mismo estas construidas hace ya un montón de años, 50 van a cumplir, creo, o están a punto de cumplir, si no los han cumplido ya, pues puedan, como decimos, construirse ahí nuevas viviendas. Alcalde, ¿qué tal? Egunón. Egunón. Bueno, en torno a este asunto ha habido ya reuniones con los vecinos, se está explicando en qué consiste esa, que de momento es solamente una idea, que después tendrá que ser un proyecto y luego si todo llega pues a buen fin, es decir, a un consenso mayoritario del vecindario, pues será una ejecución de obras, pero de momento solamente una idea. Y parece que muchos vecinos, no sé si la mayoría, pero están lo ven con buenos ojos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, se ha abordado, llevamos tiempo, yo diría, pues más de 5 años, viendo la posibilidad de hacer una reordenación urbanística de esa zona, concretamente del barrio de San José, y principalmente motivada por el estado de lo que se ha dado a llamar en el transcurso del tiempo los pabellones de San José, las viviendas, cuatro edificios, que son los que se hicieron, como muy bien has dicho, hace 50 años, con la famosa obra sindical del hogar, y que, bueno, se hicieron, pues, como se hacían entonces las cosas, pues, bastante, con la calidad menor de la que entonces existía, pero una cosa muy sencilla y con bastantes problemas en el tiempo, ¿no? Todo esto, pues al final, por unas iniciativas y por unos contactos en las reuniones con los vecinos, las reuniones mensuales, pues empezamos a ver la posibilidad que había de, primero, de rehabilitar toda la zona, de rehabilitar los cuatro pabellones, los cuatro edificios. Y luego ya empezamos con estudiando un plan Renove. Ese plan, que bueno, pues consiste en hacer unas viviendas. Claro, las viviendas, como vulgarmente se dice, son el hueso y luego hay que poner jamón para que esas viviendas puedan realizarse, puedan llegarse a buen fin para que al usuario, futuro usuario, no le cueste un céntimo la vivienda. Las viviendas actuales tienen 56 metros cuadrados y las nuevas, pues está previsto, tengan 62. El problema que tenemos en las viviendas actuales, pues que las barreras arquitectónicas son muchas y muchas de ellas insalvables. Unas escaleras estrechitas que se desarrolla el tránsito con muchas dificultades, y luego hay que tener en cuenta que son cuatro pisos, y esos cuatro pisos cuesta pues bastante el que una persona de determinadas edades, pues ya mayores, pues puedan acceder y bajar a la calle y subir a su casa. Contemplando todo esto, pues vimos la posibilidad y empezamos a estudiar la posibilidad de hacer un realojo en esas 108 viviendas. Son 108 y está previsto que se hagan las 108, pero también hacer viviendas de VPO, 19, y 74 libres. O sea, el total de viviendas serían 212. Entonces, estas viviendas se harían de forma que causásemos las menos molestias a los vecinos, a los futuros usuarios de las nuevas y actuales viviendas y los usuarios de las actuales. Entonces, en principio, hay una no hay más remedio que reubicar a 14. Ahora estamos viendo, después de todas las reuniones, las distintas observaciones que se nos han hecho. Igual tiene que ser alguno más, porque si estudiamos el edificio de 13 alturas y se disminuyen las alturas, pues entonces el primer realojo en piso alquilado, en lugar de 14, serían más, ¿no? En principio eran 14. Y todos los demás, cuando se hacía el edificio nuevo, pasaban del viejo al nuevo sin ningún traslado intermedio, ¿eh? Entonces, ahora quizás viendo otra solución que sea pues menos impactante, aunque queda muy bien, porque la ubicación de ese edificio de 13 viviendas se ha hecho en una zona que no molesta en absoluto al resto del barrio y al resto de viviendas que tiene el barrio, pero se está estudiando, de hecho, y vamos a ver qué alternativa se puede localizar. El resto, repito, se hacen todos, salen de la vivienda vieja y entran en la nueva. ¿Qué va a costar esto a los vecinos? A los vecinos esto, lo que es la vivienda, les va a costar cero. Lo que pasa que, como he dicho al principio, de una forma coloquial, hay que ponerle jamón, porque los vecinos no van a pagar nada y por la vivienda, van a recibir una vivienda nueva, y el que las construya pues tiene que buscar la forma de compensar el gasto de esas viviendas que va a tener que hacer buscando rentabilidad en otras viviendas y en garajes, etcétera. Entonces, se van a hacer garajes. Teníamos previsto hacer 1.5 por vivienda y al final se ha creído más interesante hacer 1.2, que es la propuesta que inicialmente se hizo, 1.2 por vivienda. Estos garajes hay que venderlos porque está dentro de la rentabilidad que hay que sacar para poder hacer las 108 viviendas. ¿El que no compra garaje no tiene vivienda? Pues no, creo que eso hay que esa lectura es así. Allí en San José hay muchas más viviendas que tampoco tienen garajes, que no tienen garajes en su inmensa mayoría, y que, bueno, pues también pueden tener acceso a estos garajes. La solución que nosotros pretendemos, primero, es que los vecinos tengan clarísimo qué se les ofrece desde el ayuntamiento y qué es lo que ellos, a cambio de qué se les ofrece eso. Pues sencillamente a cambio del piso viejo se les ofrece uno nuevo. Se les ofrece la posibilidad de tener un garaje, de comprar un garaje, que ese sí sería lo único que van a comprar y pagar, lo único, el que quiera, el que no quiera, buscaremos alternativas. Yo creo que será posible buscar soluciones, aunque en este momento no sabemos cuántos quieren y cuántos no quieren. Pero bueno, sería posible buscar soluciones. Pretendemos que en ningún momento nadie vea esto como algo, como una aventura. Que vean que, aunque ha habido varias experiencias en el transcurso de estos últimos años, en Baracaldo, en Vitoria, etcétera, la experiencia han sido buenas, salvo algunas cosas que no se han contemplado y que nosotros, para que no tenga problemas, las vamos a contemplar. La disposición de los edificios son 7 edificios que son de 5 plantas y de 4 plantas, hay entre ellos también de 6, pero después tenemos uno en la primera propuesta de 13 plantas que ahora en este momento se está estudiando de cuánto podía ser si conseguimos rebajarlo, en qué planta se quedaría. Pero se ha hecho un estudio de la influencia o la afección en el parque de 2.000, casi 3.000 metros que hay en el centro de las viviendas, de las 7 viviendas, por llamarles de alguna forma bajas, donde el sol actúa en todo. Se ha hecho un estudio de solar de todas las estaciones del año y también de distintos horarios, distintas horas del día. Se ha visto que en todo momento tienen los rayos del sol actúan en distintas fachadas y que es una un estudio pues que nos dice que va a ser unas viviendas no hacinadas como están ahora los cuatro pabellones, sino con la dispersión suficiente con objeto de que en torno a ese parque de 2.800 metros estas viviendas tengan todo lo necesario para que sean unas viviendas dignas. Uh-huh. El total de viviendas que vamos a hacer son 212, 108 tasadas, que son las viviendas que van a recibir los vecinos, el realojo, 19 VPO, se va a hacer unas viviendas que van a tener posibilidad también de adjudicarse como vivienda de promoción oficial, y 74 libres. El total de metros cuadrados de vivienda van a ser próximos a los 20.000 en cuanto a la vivienda, distribuidos, el total de viviendas quiero decir, distribuidos 8.694 en tasadas, 1.911 en VPO y 8.580 en libres. También va a haber, para que este barrio adquiera la vida necesaria ya para estas nuevas viviendas, una zona comercial que van a ser 870 metros cuadrados y también va a haber 472 metros cuadrados de equipamientos. Hay que darse cuenta que la Casa Cuartel, en este momento, la del antiguo cuartel, está actuando como un centro cívico, un mini centro cívico, ¿no? Entonces, eso se va a mantener y se va a darle una casi 500 metros de superficie con objeto de que ese barrio también tenga los espacios suficientes para poder desarrollar su vida social. Va a llevar, aparte del parque de próximo a 3.000 metros, un parque que va a estar, las viviendas van a estar en el entorno del parque, va a llevar una plaza similar a la plaza en cuanto a pavimento se refiere, un poco más pequeña, pero con un escenario, una plaza similar a la que tiene el ayuntamiento, que va a estar entre la iglesia y el edificio más alto. Todo el resto está, va a ser urbanizado y va a quedar comprendido la nueva reordenación entre lo que es la calle Zabaleco y los parques que tenemos en el otro extremo, en el sur, en las viviendas de promoción pública que se han ido haciendo y que han llegado ya hasta San José. El otro límite, el límite oeste, sería el edificio de la antiguo de la escuela, y el este sería la carretera de Landaburu, la calle Landaburu, la antigua A625. Uh-huh. Entonces, decir que el ayuntamiento necesita, lógicamente, para abordar este proyecto, no queremos que a nadie llevarle a rastras, esto ni mucho menos. El consenso mayoritario. Necesitamos un consenso mayoritario. Necesitamos que nos pongan los problemas que ellos crean que vean dentro del proyecto, porque nosotros estamos dispuestos a hacer las reuniones que sean necesarias. Hemos hecho el primer contacto pabellón por pabellón, nos falta el próximo martes el cuarto, hemos hecho tres pabellones ya, y después vamos a ver todo lo que ahí se ha salido y vamos a ver qué posibilidades tiene de solución. Si tienen posibilidades de solución, exponer las nuevas soluciones, y si no tienen posibilidades, pues decir por qué nos vemos en la necesidad de decir que no podemos abordarlo. Desde luego un proyecto que cambiará sin duda la fisonomía del barrio y que redundará, si todo llega a buen puerto y los vecinos dan su consenso, a una mejora en la calidad de vida de mucha gente, de todos esos vecinos que viven en esas ciento y pico de viviendas que ahora están, que se construyeron, como decíamos, hace 50 años y que no reúnen hoy día las condiciones de habitabilidad que tienen las viviendas modernas, las viviendas nuevas. Y además que obtendrían una vivienda nueva a cambio de su vieja. Es decir, que no tendrían, que queda claro, que abonar nada absolutamente. En todo caso, una opción que tienen es, si quieren comprar el aparcamiento, pero es una opción que no tiene nada que ver, es decir, que es una opción simplemente que no es de obligado cumplimiento para que obtengan una vivienda nueva a cambio de la vieja. Pues queda claro porque ha habido ciertos rumores que apuntaban precisamente en ese sentido y creo que queda aclarado un asunto importante para Amurrio, importante para el barrio de San José, que hemos aclarado con el alcalde de Amurrio, Pablo Isasi, al que agradecemos que haya estado con nosotros unos minutos en Radio Ayala, porque creemos que es muy importante este asunto, tanto para San José como para Amurrio, para abordar el tema de la vivienda y del futuro. Alcalde, eskerrik asko. Eskerrik asko a vosotros. Agur. Agur.